Amigo, amiga, véngase con nosotros. Otra vez, venga, otra vez. Que cuestión de imaginación, ¿sabes? La imaginación es, ya lo he dicho en muchas ocasiones, es gratuita y no paga impuestos. Entonces, vamos a tener un poquito de imaginación, ¿eh? ¿Te se anima? ¿Sí? Venga, hombre, por favor, que un poquito de imaginación, hombre, venga, venga, venga conmigo, venga, venga, venga, venga. Oiga, que queremos viajar un poquito, ¿eh? Ya que viajar también con la imaginación es gratis, gratis, gratis, gratis. Y nos vamos a ese paraíso natural, a ese lugar tan hermoso donde vive una amiga extraordinaria, divertida, buena persona como ella sola. Buenos días, Ole, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Ah, qué bien suena esto. Oye, Sole, qué frío hace, ¿no? Por ahí, ¿cómo estamos de frío? Bueno, no, estamos bien. Bueno, aquí arriba pega un poco el viento, pero bueno, para la fecha que estamos, como si estuviéramos en primavera. De hecho, hubo unos días que estaban ya repuntando algún brote de los árboles y los pajarinos muy revueltos. Yo, ay, Dios mío. Vale, verás, pues, que luego va a meter una nieve y va a echarlo todo abajo. O sea, que os animo a todos los que estáis pasando unos calores tremendos en el verano, que empecéis a invertir en parcelitas en Asturias, porque yo creo que de toda la península se va a salvar un cachito. El oeste de Asturias se va a salvar. Esperemos por lo menos estamos viendo con el tiempo y los cambios, va a haber una temperatura aquí ideal. Va a llegar a ser Canarias, Asturias. Oye, pero Sole, pero muchas veces sí. Tú nos comentas que las autoridades políticas correspondientes de Asturias no están cuidando bien ese territorio, toda su geografía. No. Mira, aquí hubo presidentes de la autonomía de todos los colores, a cual peor. Si se salva, yo hoy en Facebook le decía a un amigo, mira, se salva Pedro de Silva, que conocéis, que fue un hombre muy honrado, que no quiso, después de que se quitó, o sea, salió de presidente, no quiso un puesto que le daba Alsa o Renfe o alguno así. No quiso, él volvió a su trabajo. Digamos que en plan de honradez fue el único. En plan de gestión, muy mediocre. Pero en Asturias, desde luego, no tenemos un presidente como hay que tener que mire por Asturias. En realidad, su mente está fuera de Asturias, no está en Asturias. Mira, no sé si en Asturias tenemos un montón de problemas como en el resto, pero aquí el mayor es que se está quedando despoblado. El terreno en Asturias está vacío. Ten en cuenta que somos 1,5 millones y a veces escaso, anda así para todo el territorio. O sea, que nada, está despoblado totalmente Asturias. ¿Por qué? Porque entre que marchan todas las empresas, están marchando todas las empresas, y que la gestión es nefasta, que luego resulta que no cuidan lo natural, están muy guapos las pegatinas, Asturias, por eso natural. Si estás dentro ves que sí, natural, pero exceso de natural. O sea, aquí se introdujeron especies que están acabando con los montes y los está infectando de especies que son nocivas tanto para animales como para personas, y lo están dejando. Mira, tú imaginaros cómo funciona esto, que es curioso porque la corrupción de Asturias no se tocó a fondo. Primero, porque Areces, el que fue presidente, yo creo que fue más inteligente todavía que los de Madrid. Fue un presidente tan inteligente que malamente lo van a pillar a este individuo. Muy mal. Van a tener que demostrar muchas cosas que va a ser muy difícil que se las demuestren. Pero hizo aberraciones. El de ahora, tres cuartos de lo mismo. Hay un bosque aquí que es de Tuyas, no sé si conocéis, bueno, Alertes y Tuyas son piceas, ¿no? Bueno, pues resulta que, nada, es un bosque sencillamente de pinos que plantaron ahí en su día y que no volvieron a cuidarlo para nada. Los árboles caen, rompen, los cortan, caen al suelo. Si eso prende fuego, desde luego no se salva ni ese bosque ni los que están al lado. Pero una cosa muy curiosa. Resulta que veo que lo fotografié un cartel, vamos a dar una vuelta por ahí, con los amigos y veo un cartel gigantesco que dice que es una, vamos, una ayuda de la Comunidad Europea de 58.000 y pico euros para hacer una pista ganadera. La pista en cuestión mide 1 kilómetro, quizá escaso. ¿Un kilómetro? En mitad de unos árboles. Sole. ¿Un kilómetro? Sí. 58.000. Si queréis os mando la foto del letrero, 58.000 y pico euros. 9 meses para realizar lo que ya está realizado. Entonces fue por un antiguo camino que había para en ese bosque, quitar los árboles de los laterales, echar en algún sitio hormigón y en otro grava sencillamente. Eso costó 58.000 euros. Pero no lo perdáis, porque la historia estábamos, esto ocurre en África, como me contó un amigo, que hay otra cosa, que en África ocurren cosas así, y encima ponen una estatua al final del kilómetro. Bueno, aquí no llegan a eso, pero casi. Entonces, resulta que dice ganadero, es mentira, porque debajo de los pinos el ganado no pase, no tiene nada que hacer. Tú preguntas aquí a la gente y dices, no, no, ¿para qué se hizo eso? Nadie sabe para qué se hizo. Pero empieza, ¿dónde empieza el bosque? Y acaba en la nada, en la mitad del bosque. No da una redonda, hacen una rotonduca y no acaba en ningún sitio, no va a dar ningún lado. Por ahí dejaron tirados los árboles que cortaron por dentro del bosque. Si quema, pues quema todo. ¿Quién le pide explicación a esta gente de esas cosas? Porque claro, estamos viendo lo de las autopistas y tal, pero una comunidad tan pequeña como Asturias, si arrascas, como el túnel que hicieron atravesando, tú lo sabes, por todo Gijón, que se inundó, que no vale para nada, que no va a pasar ningún metro tren porque no se necesitaba nada. En Gijón, es muy pequeño Gijón como para tener un metro. Claro. Es absurdo. O sea, todas esas cosas que se están haciendo y se siguen haciendo, con todo lo que ahora están detrás de las corrupciones, se siguen haciendo. Bueno, pues me llama, pone en Facebook una amiga, es curioso, es que nos entretiene, o sea, mira lo que dice Antita, somos unos besujos y todos los adjetivos negativos son pocos. Porque nos dejamos engañar por cositas, nos entretienen para distraernos de otras. Bueno, esta semana pasada hablamos de lo de la nieve, ¿no? Y yo os decía que somos imbéciles. Y es que lo somos. Es que lo somos. La mayoría somos imbéciles. Puede haber alguno por accidente que se encuentra en un apuro. Pero la mayoría somos imbéciles. Y eso es lo que quieren los que mandan, que seamos imbéciles. Y que preguntemos, oye, ¿puedo dar un paso detrás de otro? Sí, hombre, sí, dalo, que así caminas. Hombre, por favor. ¿A qué extremos estamos llegando? Bueno, pues ahora es, nos están entreteniendo de la contaminación de Gijón, que son los puntos más altos de Europa de contaminación, lo podéis ver en cualquier noticia, porque está ocurriendo una cosa que la gente no se da cuenta porque no interesa. Ahora nos están entreteniendo con los accidentes que hay en la mar. Vaya, ahora es el litoral, es la mar. Somos tan imbéciles que vamos a hacernos un selfie y vamos a pasear cuando viene una ola de 11 metros y nos lleva. Sí, pero sí, criaturas, sí, sí. Que yo nací en la mar, éramos pequeños y sabes que las olas tienen un programa, o sea, tienen un movimiento fijo, que son 7 olas pequeñas, una enorme. Según los metros de la ola enorme, es el intervalo de las olas. 11 olas y tal, sabes más o menos el tamaño de la ola. Eso lo sabemos todos los que nacimos en la costa. Y no nos llevó ninguna ola, ni hubo accidentes jamás. Y no había información, ni ponían cintitas ni leches. Todos sabíamos que las mareas no podías pasar por los muros de la playa. ¡Punto! Ahora tienen que te lo poner todo. Oiga, no pase por aquí que puede llevarlo una ola. Bueno, pues la gente está mandando mensajes irritadísima por esa cuestión. Oye, lo que quieren es recaudar. Yo, no quieren recaudar. En realidad yo no he hecho a favor de ninguno, por supuesto, del ayuntamiento, de nadie, ninguna autoridad. Pero, hombre, la idiotez hay que la pagar, ¿eh? ¿Cómo es posible que un señor venga con una camisa transparente y unos playeros y vaya a la nieve a las 4 de la mañana? Llame 20 veces para que lo saquen de allí. Hasta que le dijeron que no. Oye, que si te pagamos un helicóptero o algo, son unos miles de euros, ¿eh? No seas imbécil. Bueno, pues todas estas historias que están ocurriendo están ocultando algo muy importante que está ocurriendo en Asturias. En Gijón, en el 2020, desaparecen todas las cementeras y todas las industrias que hay actualmente. todos, las técnicas van a desaparecer todos. Lo tienen programado. Los que trabajaron allí, y yo tengo uno en casa que trabajó allí, hizo paradas, saben que van a desaparecer. Lo único que va a quedar en Gijón es Acerol. ¿Sabéis por qué? Porque esta empresa de acero, ni los chinos fueron capaces de copiarlo, porque por lo visto ahí se da una serie de de elementos que hacen que el acero que sale de aquí sea el mejor que existe ahora mismo. Entonces no tiene competencia. Como no tienen competencia, dije, el resto están contaminando, decía una amiga, es que están contaminando y tal, y no les interesa, les interesa más pagar una multa que poner medios. Digo, no, estás equivocada, os estoy engañando. No ponen medios porque dicen, para lo que nos queda en el convento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Porque van a desaparecer en el 2020 y les da igual las multas que les pongan o el chantaje que puedan hacer a los políticos. Dicen, si total vamos a desaparecer, ¿qué nos importa a nosotros? Pues mira, os contaminamos y está Gijón. Pues bueno, podéis ver, los puntos más altos de toda Europa de contaminación se está dando entre Gijón y no llega a Vilés. Antes era Vilés, ahora es Gijón, por las empresas estas. Entonces, todas estas tonterías que traen todos los periódicos, de que si una ola llevó, mira, pues si estás haciendo un selfie al lado de una ola de 12 metros y te lleva, pues mira, un foquete menos en el mundo. Es así. ¿Qué quieren los políticos? A foquetes como nosotros. Quieren zoquetes para manejarlos. Y me dice, espera un momentín, que os vamos a poner una coordinata a la cintura, uno a otro, y va uno delante arrastrándoos para y todos que detrás, caminar. ¿Eh? Todos detrás, sí. Esa situación, Sole, no solamente ocurre en Asturias, lo estamos denunciando aquí también por nuestra zona, de todas las cosas que están ocurriendo, todos los hechos que están aconteciendo, en el que hay un claro indicativo de que las personas hoy en día, los ciudadanos, ciudadanas de este país, nos tienen innubilados, nos tienen hipnotizados, nos tienen entretenidos, nos tienen engañados, nos manipulan, nos crean tendencias y vamos todos obedeciendo uno detrás de otro. Eso es lo que está pasando en este momento en este país. No sé si en el resto del mundo ocurre lo mismo, pero pinta lleva, porque como todo está globalizado, posiblemente en materia de estas cosas, pues también globalizarán la estupidez humana, pero bueno, ahí estamos algunos que nos resistimos, como tú, que denuncias, dices las cosas, y nosotros te agradecemos mucho tus reflexiones, porque siempre resultan interesantes, ¿eh? Cuando lo comento con mis colegas, con mis amigos, ha estado dura, Sole, y lleva unas semanas muy dura, pero estás cargada de razones, así que, Sole, seguiremos hablando, porque es necesario que nos contemos lo que sentimos, lo que pensamos, sobre todo gente como tú, que tiene algo diferente a nosotros, y eso es muy importante, que sientes, bueno, que tú sientes las cosas, tú sientes las cosas porque estás en la naturaleza, y tienes esa sabiduría que te da la naturaleza, la energía que hay en esa naturaleza, y no que nosotros estamos en las ciudades donde la naturaleza no nos ayuda porque estamos llenos de cemento, llenos de asfalto, y lejos de esa maravilla en la que tú vives. Sole, pues muchas gracias por estar esta mañana. Vale, pues mira, a los andaluces les tengo que decir que siempre tuve la idea de que eran gente muy avispada, que no los engañen y no les vuelvan unos topencos como el resto. Pues habría que discutir mucho el tema, la verdad, habría que discutir mucho el tema. Pero bueno, lo iremos haciendo a lo largo del tiempo. Sole, pues muchas gracias por esta mañana compartir con nosotros tus reflexiones, tus pensamientos. Y te dejamos ahí en esa Asturias preciosa, que ojalá se mantenga muchos años. Y que ojalá también venga alguien que quiera corregir esos errores que se están cometiendo para que ese Asturias siga siendo un país, un paraíso natural durante mucho tiempo más. Sole, un beso grande. A todos vosotros. Hasta luego. Hasta luego, amiga. Hasta luego. Nos vamos.